la Magna Competencia fue algo interesante, porque era como esa mezcla de estrés, de presión por parte de las miradas del público, todas centradas en uno. Fue como eso de ponerse a prueba, fue interesante. Y también porque tenía otro lado, que era el del público, que todos se estresaban de una manera increíble, aunque ellos no estuvieran compitiendo, que se alegraban o se desanimaban por los aciertos. Algo más o menos como lo que se ve en los partidos de fútbol, más o menos así era. Y fue simplemente increíble. Y con todo lo de la Magna Ruta y todo lo que se nos dio, todo lo que implicó esto, todo lo que trajo, esta experiencia ha sido una de las mejores de mi vida y se la deseo a cualquier persona del mundo. Es simplemente inigualable.